Más de 500 compañeros para estar manifestándonos y luchando por salarios dignos. Queremos felicitar la madurez política, que más allá de algunas diferencias, los sindicatos, que defendemos a los trabajadores, que luchamos por salarios dignos, por escuelas en condiciones, por paritarias libres, estamos aquí, hoy, luchando por verdaderas condiciones salariales. Así que le agradecemos a los compañeros que se sumaron a esta movida, que marca un antes y un después. Y se lo decíamos recién al vicegobernador, que para nosotros empezar a discutir salarios en febrero es tarde, porque en marzo va a ponerse muy caliente en la calle. Y así la entrega del petitorio que firmamos 7 sindicatos provinciales, exigíamos un urgente paliativo para soportar la gran inflación y devaluación que venimos sufriendo los bolsillos de los trabajadores. Se asumió el compromiso de escucha y de trasladar esta inquietud al gobernador de la provincia. Y si no somos escuchados, también le dijimos que no nos tomamos vacaciones y que vamos a seguir exigiendo las mejoras salariales que merecemos y necesitamos los trabajadores para poder vivir. Así que, compañeros, este es el inicio de una lucha que seguramente en febrero vamos a redoblar y vamos a hacer miles y miles de compañeros en la calle. Así que, ¡fuerza! Y a juntar más fuerza, compañeros. Paz de Bello, con esa, los compañeros de Vierma. En minuto más daremos inicio a nuestro plenario provincial de secretarios generales, donde vamos a analizar, discutir y vamos a determinar cómo terminamos el año y cómo empezamos, que seguramente va a ser el plan de lucha que vamos a organizar a partir de febrero. Así que estemos atentos, compañeros, mantengan los celulares abiertos, mantengan el WhatsApp bien pendiente, porque seguramente vamos a estar convocando dentro de poco. Mucha fuerza, gracias, compañeros.